puedo con ella. Son una mamarracha. Buenas noches, perrioyentes. Bienvenidos a Cómeme la Oreja, un programa pospornográfico indecente que cumple un año en antena y a cuyas participantes no huelen las ingles a lleno. En este programa número 10 queremos celebrar tanto nuestro aniversario lleno de aventuras y patéticos intentos de restricciones como poder contar con dos cifras, porque ahora nuestros números no se sentirán solitos y podrán masturbarse en compañía. Además, 10 en número romano es X, una letra que nos representa bastante, ya que nombra el contenido explícito o inapropiado, tanto como la censura del mismo. Así que en esta ocasión hemos decidido darnos un homenaje soltando las riendas de este polvazo que llamamos programa, currado a manos de otras artistas, mientras nosotras nos relajábamos dejándonos tocar el coño por nuestras fanses. Esta vez hemos elegido a la carta las creaciones y hemos cerrado los ojos, dejado que se encarguen de cumplir nuestro antojo, ser absolutas sumisas de su propia expresión. Y para armar una party de perreo intenso nos acompaña DJ Oxycorona, que pinchará los temas más bailables y puteables que han sacado nuestras divas. Tú eres loco conmigo porque soy tremenda, perra maniática, me encanta que tú me prendas. Sácate ese huevo pa' que me reprenda. Yo ofrezco mi toto y mi culo de ofrenda. De ti estoy aficiada, contigo me voy a casar. En la luna de miel vamos a tener sexo anal. Sácame de lado, sácame lo miao. Todos los días quiero darte perrería. Terminamos noqueados como dos perros pegados. Lo tuyo y lo mío una pornografía. Te amo, te lo demuestro cada vez que te lo mamo. Ni si un día nos quillamos, yo te llamo y nos juntamos pa' vaciarnos. Y es que te amo, te lo demuestro cada vez que te lo mamo. Y si un día nos quillamos, yo te busco pa' vaciarnos. Comenzamos con una sensual escritura que ha dejado escalofríos recorriendo nuestra piel junto con el roce de las cuerdas. Apenas veo un ápice de luz que asoma desde la farola de la calle, iluminando tu cuerpo. Tu habitación raspea a gotelé y la sábana de tu cama huele a suavizante, mientras el resto de mantas caen en corrientes por los bordes de tu cama, como si una tormenta hubiera inundado cientos de canalones que asoman entre nosotros y el mundo. Ya te aviso que empieces suave. Sabes que no soy de eses. Hoy soy yo quien te dice lo que quiere de ti. Lame la punta de mi nariz y muérdeme despacito hasta subir por los orificios lacrimales de mis ojos. Lámelos tranquilamente. El tiempo aquí se extiende como cada sensación tuya y mía. Átame, átame y no me sueltes, te digo mientras pasas tu lengua húmeda por mi cara. Roza con tus labios mi cara, suave como un silbido. Me eriza tu pelo sobre mi piel y ahora lame mis labios y déjame sentir la puntita de tu lengua húmeda en mi boca. Ah, me cito y lo sabes. Gimo. Me muerdes con un pellizquito y me contraigo ante ti. Quiero que me toques, estoy mojada, y acerco tu muslo desnudo entre mis piernas. Quiero contraerte en mi cuerpo. Observo cómo me miras con esos achinados ojos de niña male. Quieres torturarme, quieres que te ruegue. Tú quedas a unos centímetros de mí. Resoplas en mi cara, el aliento cálido se contiene entre tu cara y la mía. Coges mis manos y pasas la cinta de seda por mis muñecas mientras me atas al cabezal y aprietas fuerte una muñeca sobre la otra. Mis ojos te dicen que no tengas piedad. Me muerdes el moflete mientras tu cara roza mi cuerpo y me voy erizando al sol de tu nariz. Abres mis piernas y noto la seda negra entrelazándose en mis tobillos. Me atas y me tensas bien. Quietecite. Me dices mientras tomas mi otra pierna y atras la cinta al somier de la cama. Tu lengua lame mis dedos uno a uno. Gimes y me tiras una mirada fulminante. Sé que quiero sufrir y tú ser mi torturador. Reubícame en el placer y fóllame. No. Me dices mientras intento escapar de tus cuerdas y deseo lanzarme al placer. ¿Hoy no? Te pregunto con cara de ingenuidad, como si existiera una mínima posibilidad de no caer hipnotizada a tus herramientas de placer. Me contraigo sobre mí como si follara al aire. Quietecite. Me susurras al oído, al tiempo que te pones tu mano fuerte sobre mi tripa. Tu lengua va dejando el rastro de saliva por mi cuerpo hasta llegar a mis caderas, donde lames cada uno de mis huesos. Y yo deseando que bajes, que me comas, que me muerdas y follarme tu cara. Mientras tú levantas mis pantalones cortos y soplas dentro de ellos desde mi ombligo, el aire llega a mis pelitos y me erizo. Forcejeo mis manos, deseando escapar. Sin duda tu lengua hoy me folla. Desde mi ombligo recorre mi cuerpo hasta posarse en mis pezones y los mordisquea poco a poco y acaba apretando bien fuerte. Y me duele, me contraigo. Sigue, te digo al ver que has parado. Y tu cara me confirma que te has asustado porque sabes que me has hecho daño. Ahora tus labios se pelean con mis pechos. Soplas en mi pezón mientras te rozas en mi tripa y me sigues mordiendo el pezón. Yo siento que has abandonado al izquierdo, que discriminas mi otro lado, pero a ti te da igual. Hoy soy tu juguete. Yo disfruto de ello. Posas tus piernas sobre mi cara y siento tu pantalón en mi boca. Te muerdo suave, te doy un beso de esos intensos que parecen barridas de ola a cada salto. Bájate los pantalones. No, no. Me dices con un tono burlesco. Mientras te posas sobre mi sobaco y haces un dildo de él, noto tus caderas mecerse. Tomas mis manos, las abres, coges mis dedos y hacen que rodeen tu cuello. Mi brazo se queda hierático. Aprietas fuerte, te noto mojada en mi sobaco, mientras te friccionas y sigues gimiendo sobre él. Cada vez más rápido, y yo sin poder moverme, siento como me aprietas, y tú cada vez más excitada, lames mis dedos y los restriegas en tus labios. Tu pecho se queda en mi cara, y muevo mi lengua al ritmo de tu polvo. Uf, ¡córrete! Pienso, ¡córrete sobre mi sobaco! Inunda mis pelos de tu líquido viscoso. Siento como te vuelves loque. ¡Pum! Te has dado con la cabeza en el cabezal. Cari, no me extraña. Con ese ritmo y me abofeteas en un flete derecho. Te levantas, vas al baño y oigo abrirse la ducha. Mientras, me quedo con el hedor de tu sexo impregnado en mi sobaco, atade y excitade, deseando que me folles. una caraturra. Que este bocho me tiene mal, me está dando un par de vueltas, pero me parece que está la cabina, ¿eh? Yo me tiro, ya fue, corte descarada. Y me dice turra, sos una descarada, pero que papi con tu carita. Coche al piso, me están enganchando. Que primer aviso, no me importa nada. Y si tiene novia, la deja esta noche. Sin pedir permiso, te voy a secuestrar. Que me pongo maliciosa, me saca lo de vampira. Y usted da la vuelta y tu amiguito se me tira. Bájame la adrenalina que volví de gira. Papi, no me calmo nada, te tengo en la mira. Y si buscaba fuego, tengo pa' repartir. Que soy la mejor, no lo vamos a discutir. Tanto se me quiere divertir. Después de partirte pa' te invito a dormir. Si el mundo se acaba no me pienso morir. Si entré por mí encima sin hacerte venir. Si acaba el tiempo y nada me lo va a impedir. Todo tu deseo, papi, puedo cumplir. Me dice tu rap, sos una de cara. Pero que papi con tu carita. Soy de esos que no siempre se supieron maricones, pero esto no evitó los insultos, que fueran blanco fácil, que fuera un niño sensible, que lo que yo proyectaba no fuera la norma. Tenía esas cualidades que te convierten en carne picada y como una hamburguesa triturado por ese entorno, te moldeas. No llores, juega al fútbol, juega solo con los niños, ya tienes novia, compórtate como un hombre. ¿Eres marica o qué? No queremos niñas en el vestuario. Si eres extrovertido, dejaste de serlo. No había que llamar la atención, claro. Era un riesgo que no podías permitirte. No podías ser blando ni dulce. Tenías que amoldarte. Y lo peor es que tenías que alejar cualquier sospecha. Mirabas a tus iguales. Esos niños de piel tan brillante como la tuya. Y lejos de unirnos, nos quedaba más remedio que saberos enemigos. Como un necesario esfuerzo de alejar cualquier sospecha. Alejar esos dedos que se clavaban en vuestro pecho, aunque fuera solo por un instante. El límite de lo que te puedes permitir, esa culpa que sientes, te condena. trasciende lo social y te ataca en la soledad, en lo personal, hasta el punto de sentir un miedo irrefrenable, simplemente por descubrirte mirando al chico y no a la chica en una escena de sexo. Te repetías esa frase tan manida de que es solo una fase. Esa sensación de presión te rompía cada vértebra y te acompañaba en cada momento del día. Incluso en soledad, la angustia estaba allí, pero con el tiempo creces y aprendes a sobrevivir. Te conviertes en un gran actor, te proteges, te sabes rodear de ciertas personas que no te hieren, o al menos no demasiado. Te sientes un poquito más a salvo, un poquito más maduro. En un momento dado, entre esta pantomima que supone que eres tú y la realidad, hay algo que se rompe, algo que por su propio peso deja de sostenerse. Y decides salir, no del armario, porque lo escondes, no es solo tu sexualidad, tú escondes tú enterito. Con el paso del tiempo comienzas a reconocerte, rompes poco a poco toda esa postura adquirida. Todavía dices eso de que esto es solo una parte de mí, no va a cambiar como soy yo, soy el mismo de siempre, pero la realidad es otra, lo que conocen de ti no eres tú, tú llorabas. Tú eras extrovertido, sensible y alocado. Tú no medías las palabras ni los gestos. No, amiga, no. Este no eres tú. Pero pronto olvidarás algunas de esas burlas y la luz cálida y rosada de alguna discoteca te envolverá. Y, sin saber muy bien cómo, te verás rodeado de otros niños sensibles que, si te miran, esta vez no será de odio. Pronto empezarás a relajarte. Empezarás a expresarte. A permitirte amar y amarás muy fuerte. Empezarás a ser tú. También empezarás a ser consciente de lo que ves, que ese engranaje que te hizo polvo sigue funcionando. Te encontrarás de frente contra algo, algo abstracto, que sin entender muy bien por qué, te considera el enemigo, alguien a quien hay que aplacar, alguien a quien destruir. Y entre esas miradas de desprecio, esas bromas de supuestos amigos, esas leyes que parecen hechas contra ti, es cuando te darás cuenta que tu vida es una entre cientos, una entre miles, una entre millones, pero que tiene un papel importante, que tu vida es una fuerte oposición a algo que maltrata a un niño por ser distinto, sea maricón o no, algo que desde el principio de los tiempos te condena, te quema, te envenena. Algo por lo que quieren recluirte, curarte, y apedrearte, y según en qué país, matarte. Te darás cuenta que tu cuerpo, tu sexualidad, tu identidad y tu amor son armas, y de que tu vida es política la vivas como la vivas. Libre adaptación del relato Hogueras de Juan Masamusenko, extraído del libro Vagos y maleantes. El mundo sobre una patera. Fascismo recorre tus penas. Cien orcas en una cuneta. Ya no hay miedo. No quiero lloverme entre rejas. No vamos a discutir, mi amor. Esos paisajes son borrosos. Vuelven a brillar mis ojos. Vuelven a brillar mis ojos. Me susurras al oído, amor. Besos terciopelo rojo. Vuelven a brillar mis ojos. Vuelven a brillar mis ojos. Me mira, no sé lo que quiere. Le escupo algo de mi interior. Distintos mundos interfieren. Me obligan a hacerme un actor. La hierba a su paso se muere. Y me vienen disfrazados de amor. Llega el tsunami sin que te lo esperes. Llega el tsunami a robar tu razón. Hasta que no te atraviesa no duele. Cabrón, no es una decisión. Es la cloaca que esconden y huelen. Me sacan de quicio, me pongo faltón. Lo siento, no sé ni quién eres. Pero dañas mi corazón. Y vas a hacer de este lugar un infierno. No quiero verlo, ayuda por favor. No vamos a discutir, mi amor. Esos paisajes son borrosos. Vuelven a brillar mis ojos. Vuelven a brillar mis ojos. Me susurras al oído, amor. Besos terciopelo rojo. Vuelven a brillar mis ojos. Vuelven a brillar mis ojos. los fantasmas y están llegando aquí. No sé creer que no, no sé aceptar que sí. Sé en qué cuneta yacen, podría llevarte en la bici. Allí dispararon, allí se quedaron y no me apetece firmar vuestras paces. Cuerpos que nacen vencidos, le falta su pueblo Miguel. A España le sobran los nazis que siempre renacen, que saben doler. Guardad esas cruces en casa, cabrones, sacad esos huesos de ahí. Que tengo una pena naciente, que estoy todo rabioso y os veo venir. Tomen aire. Tomen tanto aire como puedan. Esta historia debería durar el tiempo que logren retener el aliento, y después un poco más. Así que escuchen tan rápido como les sea posible. Cuando tenía 13 años, un amigo mío escuchó hablar del pecking. Eso es cuando a un tipo le meten una polla por el culo. Si se estimula la próstata lo suficientemente fuerte, el rumor dice que se logran explosivos orgasmos sin manos. A esa edad, este amigo es un pequeño maníaco sexual. Siempre está buscando una manera mejor de excitarse. Se va a comprar una zanahoria y un poco de vaselina para llevar a cabo una pequeña investigación personal. Después se imagina cómo se va a ver la situación en la caja del supermercado. Todos los empleados en fila, observando, todos viendo la gran noche que ha planeado. Entonces mi amigo compra leche y huevos y azúcar y una zanahoria. Todos los ingredientes para una tarta de zanahorias. Y vaselina. Como si se fuera a casa a meterse una tarta de zanahorias por el culo. En casa, talla la zanahoria hasta convertirla en una contundente herramienta. La unta con grasa y se la mete en el culo. Entonces, nada, ningún orgasmo. Nada pasa, salvo que duele. Entonces la madre del chico grita que es hora de la cena. Le dice que baje inmediatamente. Él se saca la zanahoria y entierra esa cosa resbaladiza y mugrienta entre la ropa sucia debajo de su cama. Después de la cena va a buscar la zanahoria, pero ya no está allí. Mientras cenaba, su madre juntó toda la ropa sucia para lavarla. De ninguna manera podía encontrar la zanahoria, cuidadosamente tallada con un cuchillo de su cocina, todavía brillante de lubricante. Mi amigo espera meses bajo una nube oscura, esperando que sus padres lo confronten. Y nunca lo hacen, nunca. Incluso ahora que ha crecido, esa zanahoria invisible cuelga sobre cada cena de Navidad, cada fiesta de cumpleaños. Cada búsqueda de huevos de Pascua con sus hijos, los nietos de sus padres, esa zanahoria fantasma se cierne sobre ellos. Ese algo demasiado espantoso para ser nombrado. Los franceses tienen una frase, ingenio de escalera. Se refiere a ese momento en que uno encuentra la respuesta, pero es demasiado tarde. Digamos que usted está en una fiesta y alguien lo insulta. Bajo presión, con todos mirando, usted dice algo tonto. Pero cuando se va de la fiesta, cuando baja la escalera, entonces, ¡oh, la magia! A usted se le ocurre la frase perfecta que debería haber dicho, la perfecta réplica humillante. Ese es el espíritu de la escalera. El problema es que los franceses no tienen una definición para las cosas estúpidas que uno realmente dice cuando está bajo presión. esas cosas estúpidas y desesperadas que uno de verdad piensa o hace. Algunas bajezas no tienen nombre. De algunas bajezas ni siquiera se puede hablar. Mirando atrás, muchos psiquiatras expertos en jóvenes y psicopedagogos ahora dicen que el último pico en la ola de suicidios adolescentes era de chicos que trataban de asfixiarse mientras se masturbaban. Sus padres los encontraban, una toalla alrededor del cuello, atada al ropero de la habitación, el chico muerto, esperma por todas partes. Por supuesto, los padres limpiaban todo. Le ponían pantalones al chico. Hacían que se viera, bueno, mejor, intencional al menos. Un típico triste suicidio adolescente. A lo que me metió en problemas a mí lo llamo bucear por perlas. Esto significa masturbarse bajo el agua, sentado en el fondo de la profunda piscina de mis padres. Respiraba hondo, con una patada me iba al fondo y me deshacía de mi bañador. Me quedaba sentado en el fondo 2, 3, 4 minutos. Solo por masturbarme tenía una gran capacidad pulmonar. Cuando finalmente terminaba de bombear, el esperma colgaba sobre mí en grandes, gordos globos lechosos. Después había más buceo, para recolectarla y limpiar cada resto con una toalla. Por eso se llamaba bucear por perlas. Aún con el cloro, me preocupaba mi hermana. ¡Oh, por Dios, mi madre! Ese solía ser mi mayor miedo en el mundo. Que mi hermana adolescente virgen pensara que estaba engordando y diera a luz un bebé de dos cabezas retrasado. Las dos cabezas me mirarían a mí. A mí, el padre y el tío a la vez. Pero al final, lo que te preocupa nunca es lo que te atrapa. La mejor parte de bucear por perlas era el tubo para el filtro de la piscina y la bomba de la depuradora. La mejor parte era desnudarse y sentarse allí. Como dicen los franceses, ¿a quién no le gusta que le chupen el culo? De todos modos, en un minuto se pasa de ser un chico masturbándose a un chico que nunca será abogado. En un minuto estoy acomodado en el fondo de la piscina y el cielo ondula celeste a través de 1,5 metros de agua sobre mi cabeza. El mundo está silencioso salvo por el latido del corazón en mis oídos. El bañador amarillo está alrededor de mi cuello por seguridad, por si aparece un amigo, un vecino o cualquiera preguntando por qué falté al entrenamiento de fútbol. Siento la continua chupada del tubo de la piscina, estoy meneando mi culo blanco y flaco sobre esa sensación. Tengo aire suficiente y la polla en la mano. Mis padres se fueron a trabajar y mi hermana tiene clase de ballet. Se supone que no habrá nadie en casa durante horas. Mi mano me lleva casi al punto de correrme y paro. Nado hacia la superficie para tomar aire. Vuelvo a bajar y me siento en el fondo. Hago esto una y otra vez, una y otra vez. Con la polla dura, mientras me chupan el culo, no necesito aire. El corazón late en los oídos, me quedo abajo hasta que brillantes estrellas de luz se deslizan alrededor de mis ojos. Y después dejo que suceda. Los grandes globos blancos se sueltan, las perlas. Entonces necesito aire, pero cuando intento dar una patada para elevarme, no puedo. No puedo sacar los pies. Mi culo está atrapado. Con una rodilla arriba y un pie debajo de mi cuerpo, logro medio incorporarme cuando siento el tirón en mi culo. Todavía pateando bajo el agua, revoleando los brazos, estoy a medio camino de la superficie, pero no llego más arriba. Los latidos en mi cabeza son fuertes y rápidos. Con chispas de luz brillante cruzando ante mis ojos, me giro para mirar, pero no tiene sentido. Esta soga gruesa, una especie de serpiente azul blancuzca trenzada con venas, sangre roja que parece negra bajo el agua y se desprende de pequeños rasguños en la pálida piel de la serpiente. La sangre se disemina, desaparece en el agua y bajo la piel delgada azul blancuzca de la serpiente se pueden ver restos de una comida a medio digerir. Esa es la única forma en la que tiene sentido. Algún horrible monstruo marino, algo que nunca vio la luz del día, ha estado escondido en el oscuro fondo del desagüe de la piscina y ahora quiere comerme. Así que la pateo, pero cada vez sale más del desagüe. Ahora quizás sea tan larga como mi pierna, pero aún me retiene el culo. Dentro de la serpiente se pueden ver granos de maíz y cacahuetes. Se puede ver una brillante bola anaranjada. Es la vitamina para caballos que mi padre me hace tomar para que gane peso. Para que consiga una beca gracias al fútbol. Ve esa pastilla, me salva la vida. No es una serpiente. Es mi largo intestino, mi colon, arrancado de mi cuerpo. Lo que puedo decir es que las entrañas no sienten mucho dolor, no de la misma manera que duele la piel. Aún con mis tripas saliendo del culo, conmigo sosteniendo lo que queda, aún entonces mi prioridad era volver a ponerme el bañador. Dios no permita que mis padres me vean la polla. Una de mis manos está apretada en un puño alrededor de mi culo. La otra arranca el bañador amarillo del cuello. Pero ponérmelos es imposible. ¿Ven contra todo lo que estoy luchando? Si me dejo ir por un segundo, me destripo. Si no nado, me ahogo. Es una decisión entre morir ya mismo o dentro de un minuto. Lo que mis padres encontrarán cuando vuelvan del trabajo es un gran feto desnudo acurrucado sobre sí mismo. Aquí está el que encarnaba todas sus esperanzas y sueños, flotando, desnudo y muerto, todo alrededor, grandes lechosas perlas de esperma desperdiciada. Eso. O mis padres me encontrarán envuelto en una toalla ensangrentada, desmayado a medio camino entre la piscina y el teléfono de la cocina. Algo de lo que ni los franceses hablarían. Es difícil decir qué les disgustó más a mis padres. ¿Cómo me metí en el problema o cómo me salvé? Después del hospital, mi madre dijo: «No sabías lo que hacías, amor. Estabas en shock». Y aprendió a cocinar huevos pasados por agua. Hoy en día, la gente me dice que soy demasiado delgado. En las cenas, la gente se queda silenciosa o se enoja cuando no como la carne asada que prepararon. La carne asada me mata. Todo lo que se queda en mis entrañas durante más de un par de horas sale todavía siendo comida. Después de sufrir una disección radical de los intestinos, la carne no se digiere muy bien. La mayoría de la gente tiene 1,5 metros de intestino grueso. Yo tengo la suerte de conservar mis 15 centímetros. Mi amigo, el chico de la zanahoria, creció y se puso grandote, pero yo nunca llegué a pesar 1 kilo más de lo que pesaba cuando tenía 13 años. Otro gran problema es que mis padres pagaron un montón de dinero por esa piscina. Al final mi padre le dijo al tipo de la piscina que fue el perro. El perro de la familia se cayó al agua y se ahogó. El cuerpo muerto quedó atrapado en el desagüe. Y bueno, aun cuando el tipo que vino a arreglar la piscina abrió el filtro y sacó un tubo gumoso, un resto de intestino hinchado con una gran píldora naranja de vitaminas aún dentro, mi padre solo dijo: «Ese maldito perro estaba loco». Después mi hermana tuvo un atraso en su periodo menstrual. Aun cuando cambiaron el agua de la piscina, aun después de que vendieron la casa y nos mudáramos a otro estado, aun después del aborto de mi hermana, ni siquiera entonces mis padres volvieron a mencionarlo. Esa es nuestra zanahoria invisible. Ustedes tomen aire ahora. Yo todavía no lo hice. Y tras este gráfico relato de prácticas no normativas en una piscina privada, recomendamos llevarlo a cabo en piscinas municipales como forma original y no violenta de activismo mamarracho por cualquier causa en la larga lista de reivindicaciones de moda. No te acerques, pusi. Aquí págate, pusi. En tu vida probarás dis. Aprobar. Después de la colaboración erótica de nuestras amigas y con los pezones ya de punta, entramos en la vagina de Contactos, una sección en la que abrimos orificios para que todos los perreoyentes escupan lo que les salga de los bajos fondos. Recuerda que este es un proyecto abierto y participativo, y que en esta orgía de voces calientes el gusto es mayor cuanto mayor diversidad nos entre. Así que no te cortes y mándanos tu aportación a comemelaoreja@riseup.net, en español riseup.net. Os dejamos con esta jugosa vivencia del compañero Johnny, del día en que se subió a un autobús sin saber que pronto se bajaría otra cosa. Buenas, soy Johnny el Pirata y yo voy a leer una historia un poco porno de un chico que viene del autobús. Era una mañana del mes de mayo e iba un poco atontado. Llegué a la parada del autobús y entre la multitud destacaba un chico alto, rubio, con enormes brazos musculados, un gran culo, en fin, que estaba muy bueno. Yo me quedé mirándolo fijamente y él a mí también. Empecé a tocarme la bragueta del pantalón y él también, a la vez que nos comíamos con la mirada. Nos subimos al autobús y él se puso delante mía y mi polla se restregaba con su culo mientras me deleitaba viendo sus brazos y espalda musculosa. Entre los vaivenes del autobús, cada vez que nos rozábamos más y ya en una parada que tenía el autobús en medio de los bosques, él me dijo: ¿qué? ¿Nos bajamos en esta parada? A lo que yo respondí, todo excitado, que sí. Nos bajamos, nos introdujimos entre la maleza del bosque y allí empezamos a besarnos apasionadamente. Luego nos desprendimos de nuestras ropas y yo comencé a comérsela. También me comí sus pezones, a la vez que le tocaba su gran pollón. Luego comencé a comerme toda su polla, a la vez que él me daba pequeños azotes en mi trasero. Luego nos tumbamos al suelo y empezamos a comernos las pollas mutuamente. Luego, mientras él estaba tumbado, yo me subí encima de él y empezó a meneármela. Estaba muy excitado y él también, hasta que me corrí encima de él y luego él también. La preciosa Cali también se ha sumado a celebrar el programa 10 con nosotras y enviar unos relatos que ha titulado La Petite Morte. Últimamente he estado pensando mucho en la muerte. Sigo. Pero ahora mismo quiero que pensemos juntos este concepto desde otro lugar. Para ello os traigo un pequeño diálogo poético sobre la petite mort, pequeña muerte, con un poema precioso de la gran gata Katana, de su libro póstumo No vine a ser carne, y otro de mi cosecha, ya de otras vidas, o más bien de otras muertes. Si el sexo tuviera olor, olería a quinto B. Es curioso, acababa de inventar la memoria olfativa. No recordaba cómo era exactamente aquel cuchitril, si tenía dos o tres habitaciones, cómo era el papel de las paredes. Pero si hay algo que conservaba es ese maldito olor. Olía como a tormenta y a hoja seca, a aire cargado. Olía a humo, a éxtasis y a fracaso. Supongo que debe ser parecido a la heroína, el olor ese a pasividad absoluta. No, ¿qué digo? Era olor a quemado, a recuerdos rancios, olor a madera polillada y a cama rota. ¿Saben esa sensación que se siente cuando arañan una pared de yeso? Si tuviera un olor, olería a quinto B. No sé, supongo que era un olor abstracto, casi jugando al escondite. En ningún sitio el sudor había olido tan bien como en aquel lugar. Nunca los besos habían olido así. Y las endorfinas habían olido tan fuerte fuera del quinto B. Ni siquiera sé por qué les cuento esto ahora, ni por qué me ahoga ahora aquella fragancia. Pero lo cierto es que me dio mucha pena cuando alguien encontró la llave, abrió las ventanas y lo barrió todo con un ambientador barato. Al fin y al cabo, vivir no es solo respirar, sino caerse y levantarse y sentir al máximo aunque duela. Es curioso también, y no por gusto, que los franceses llamen al abrazo la pequeña muerte. Lamer. Lamer, lamer, lamer, lamer. El brillo de la lengua húmeda que lame. Mis ojos que te miran. Y tus ojos en blanco. Y tu boca abierta. Latidos estridentes. Sangre concentrada. Y parece que vas a morir por un instante. Y mueres. Mueres un poquito, como dirían en francés. Pero vuelves a mí. A mí. Para mí. Aquí y ahora. No luego ni mañana. Entonces no querré verte. Solo en el ahora. En el húmedo ahora. Retuérceme. Venga tu muerte con la mía. Con ritmo de rave constante, sin parar, que se intensifica cada vez más y luego sigue y vuelve a empezar. Nunca me gustó Alejandro Sanz. Yo quiero pausa femenina en mi ritmo. Y mirarte. Y verte la mía. Tranquilo. amigues, estamos de orgía por nuestro aniversario y muy contentas con el proceso que hemos ido llevando este año. Pese a los difíciles comienzos, parece que esto va sobre rueda. Y es que, después de intentos de censura desde algunas radios libres, espero que en las comillas se haya entendido la entonación, ha sido excitante escuchar los feedbacks de tantos oyentes cachondes e ilusionades con nuestro trabajo y sentir el apoyo de tantos guarres que nos han ayudado para generar un contenido cada vez más cerca del clímax auditivo. No nos cansamos de decir muchas gracias. Volviendo a la censura, porque nos encanta recochinearnos en ese detalle. ¡Qué ilusión nos hizo provocar indignación y llanto en esas personas que pensaron que no podíamos combatir nada con gemidos! Y es que, como muchos sabemos, el eje de la dominación capitalista y patriarcal se apoya precisamente en los tabúes sociales, que tanto se esfuerza a la vez en reprimir. Profundicemos un poco más adentro. Un autor X, al que no nombraremos para no darle más notoriedad de la que ya tiene, habla de la era presente como la de la sociedad farmacopornográfica, donde la industria pornográfica y la farmacología son los pilares sobre los que se asienta el control contemporáneo del cuerpo. Para entender el poder farmacopornográfico, pensemos en los éxitos de la tecnociencia contemporánea. ¿Cómo se transforma nuestra depresión en Prozac? Nuestra masculinidad en testosterona, nuestra erección en Viagra, nuestra fertilidad o esterilidad en la píldora, nuestro SIDA en triterapia, sin que sea posible saber quién viene antes, si la depresión o el Prozac, si la Viagra o la erección, si la testosterona o la masculinidad, si la píldora o la maternidad, si la triterapia o el SIDA. La pornografía viene a ser el lado oscuro de la industria del entretenimiento, así como el narcotráfico es el de la industria farmacéutica, el lugar a donde normalmente no llega el brazo diurno de la ley, el lado oscuro del que nadie habla, ni siquiera los filósofos. En su pornografía se encuentra la clave para comprender el modelo de rentabilidad y eficacia al que toda industria neoliberal aspira. Es el paradigma del negocio posindustrial, puesto que logra producir en el cuerpo el circuito excitación, frustración, excitación necesario para mantener los niveles de consumo. La imagen pornográfica es, además, y esto no deja de ser desconcertante, el dispositivo más eficaz para transformar la representación en materia, el software en hardware, el lenguaje en cuerpo. ¿Cómo es posible que un código binario de ceros y unos produzca erecciones y humedades? Sabemos que para combatirlo debemos reapropiarnos críticamente de las técnicas biopolíticas y de sus dispositivos farmacopornográficos, aunque nos cueste pronunciar estos palabras. Y las perriproductoras este año, aún lejos de entender al autor no citado, por muchas veces que leamos el párrafo, por muchos dildos, prótesis e ingestas de tóxicos que usemos para tener la clarividencia de poder hablar de su obra en alguna encerrona de drogas, seguimos haciendo nuestro porno, el no iluminado, sucio, cutre, incorrecto, incómodo, el que no recibe aprobación ni entra en cualquier horario de la parrilla de tantas radios, el que da vergüenza escuchar, el demonizado por las corrientes del feminismo que lo quieren impecablemente blanco y privilegiado, el que asemeja su censura a la del trabajo sexual y abraza a todas las putas que estamos en los márgenes, el que hacemos para agarrar al sistema desde sus brazos y representar desde la autogestión lo que somos y queremos ser, palabras impronunciables aparte. Agradecer junto con vosotros el equipo que hemos ido creando, los lazos y amistades que esto ha generado, como a toda esa gente bonita que nos ha dado voz a los relatos propios o ajenos, también a las colaboradoras fijas o esporádicas y a quienes participaron en nuestro intento de competir con Tinder. Reconocimiento especial merecen también nuestros queridos técnicos, de quienes hemos ido aprendiendo hasta entendernos con los programas de edición que de primera nos parecían más difíciles que los textos depreciados. Gracias a todas las que estáis detrás y delante, y por el coño y por el culo, lubricando las ganas de más. Os queremos, os mamamos y agarrárnoslas con la mano. Yeah, yeah. sateo, sateo. Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, perreo, perreo, perreo. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá. Tra, tra, tra, tra. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Desorden, desorden. No quiero que se me comporten. Desorden, desorden. Si van a hacer algo, la misión aborten. Re, re, oh, supremo. Nivel de tu culo extremo, mo, ni. Aquí tenemos y lo que no existe lo hacemos. Esta jefa fina dice presente. Sin par de peluques de frente. Reunión de culo, lo que da cálculo. Detrás de estas nalgas, tú estos papichulos. De botellas traje un container. Ya están aquí para todas mis partners. Ferry vestido oliendo a designer. Mis piernas brillando como mi Black Diamond. Esta noche me voy pa' la calle. A ti no te doy tantos detalles, pero mi nena sabe la hora, el lugar, no me fallen. Y no andamos buscando un sugar daddy. Si estamos piloteando un Bugatti. Y cada vez que yo llego al party, tú sabes. Lo muevo to the left, lo muevo to the right. No me gusta tu taste, papi, no eres mi size. ¿Dónde están las nenas que quieren sateo, sateo, sateo, sateo? Y aunque andamos finas, hoy quiero perreo, perreo, perreo, perreo. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá. Tra, tra, tra, tra. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Desorden, desorden. No quiero que se me comporten. Desorden, desorden. Si van a hacer algo, la misión aborten. Quiero un perreo que me haga perder el caché. Quitarme la taca Dolce. La botella de vino cheval del colché. Después de tres más, quien guía la Porsche. Son más de las 12 y empieza el perreo afincao. Tu jevo está medio picao. Yo que estoy soltera, no respeto al hombre casado. Y esta noche el ser el indicado. ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos hasta que salga. Vamos, levanten la copa por la envidiosa. Brindamos, no llegan acá donde estamos. Salimos fresh, muy cute. Mira el diseño de mi pedicure. Que lo combino con el manicure. Estamos puestas pa'l revolú. No me eche la culpa, culpa al Grey Goose. La boobies rebotan, rebotan. Andamos mamotas, rebotan. Somos la banda subiendo la nota. A mí una 6-9 no me salga chota. Súbete al pádel y va a chocar con la versión femenina del padre. Creamos la ola juntita o sola, todas somos una. Le pregunto ahora, ¿dónde están las nenas que quieren sateo, sateo, sateo, sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, perreo, perreo, perreo. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá. Tra, tra, tra, tra. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Desorden, desorden. No quiero que se me comporten. Desorden, desorden. Si van a hacer algo, la misión aborten. Natina, la nena. Dímelo caso. Pariari, la duraca. Dino Rex. La duraca. ¿Cómo fue? Natina. Si van a hacer algo, la misión aborten. Bueno, amiguis, nos despedimos poniendo el broche en el programa número 10 y confesando que hasta nosotras mismas nos sorprende haber llegado hasta aquí. El motor no ha sido otro que pasárnoslo así de bien en la producción de los programas. Y eso es, a cuento general, lo que queremos que os llegue y que os contagie. Que la primavera la sangre altera, ya lo sabéis, así que no os lo vamos a contar. Que os queremos mucho, sí, y que flores para vuestros pelos. No nos vamos sin agradecer que podéis escucharnos en Iruela y Ratia desde Bilbao, Radio Malva desde Valencia, Radio Pra desde Asturias, Radio Pimienta desde Tenerife, Radio Argallo desde Santander y Onda Latina y Radio Vallecas desde los barrios de Madrid. Porque Grana es muy chica y nosotras muy guarra. Aquí mando yo, muévete. Yo sé que te gusta que te dé.